Y sí, claro, siempre queremos soluciones. A veces yo digo, bueno, yo no tengo recetas, pero en realidad, en el fondo, lo que queremos son recetas. Es decir, no parir nosotros con nuestro pensamiento el camino a seguir, sino que venga alguien y nos indique y nos diga, es para allá. Y entonces nosotros confiar en ese tipito o en esa tipita y arrancar para ese lado. Y creo que es una comodidad esto, es una zona de confort, ¿no? Me acordaba de los psicólogos conductistas. Yo debo tener un error de concepto, porque siempre me imaginé a un conductista llegando a su consultorio, yo llego y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué tengo que hacer con esto? Entonces, me parece demasiado simplista por ahí. Por eso la llamo a Diana Cordon, para que ella me desasne. Diana, ¿estás por ahí? Sí, estoy por ahí, te estoy escuchando además. Sí, sí, bueno, qué lástima. ¿Qué es esto del conductismo? ¿Es así como yo lo planteo groseramente? Por empezar, aclaremos. Sí. Por conductismo hay muchísimas orientaciones hoy que se llaman conductistas. Ajá. En el campo de la psicología, pero efectivamente, digamos, lo que indicaría sería que lo que importa es la conducta y poder funcionar orientando conductas de las personas para que tengamos conductas adecuadas a lo que la realidad nos pide, digamos, ¿no? Sí. Que nos permita funcionar bien, etcétera. Complejo ese tema también, porque ¿de qué manera se trazan esas normalidades y esas conductas? Bueno, es bastante difícil, sí. Además, qué sé yo, cada época tiene también sí. criterios de salud, de enfermedad, etcétera. Claro, claro. Pero lo que sí, a mí me parece que sí vale la pena decir, es que, digamos, lo que es más difícil, lo que nos da trabajo en realidad, sí, sí. es saber que cada persona, cada sujeto, tiene que ir encontrando sus propios recursos y aquello que sea, digamos, que corresponda con su historia personal y los caminos que tenga que encontrar. A sí. mí me pasa muchísimo, te digo, con los pacientes, que, vienen a una entrevista, vienen a una... Mire, yo está muy bien, entiendo todo, pero ¿qué hago? ¿No? No, claro, es así. Entiendo sí. todo lo que me dice, lo que charlamos, lo que me pasa, vos sí. comprendo, pero ¿qué hago? Claro. Y justamente... Es más, a veces te deben echar en cara que te pagan para eso. Sí. Bueno, no me lo echan en cara porque un poco ya vivan, digamos. Claro. Pero viene una demanda sí. que yo, por supuesto, desde mi lugar... me pesa a mí también, ¿no es cierto? Porque uno tiene la tentación, como a veces le puede decir a un hijo chico, etcétera, ir abriéndole algún camino. Sí. En realidad la relación con un hijo chico incluso es que uno tiene precisamente de que correrse de la tentación de decir lo que el otro tiene que hacer. Ah, claro. Decir lo que el otro tiene sí. que hacer, no. El tema es poder ayudar a comprender la realidad que se vive, ayudar a comprender los miedos que una persona puede tener, etcétera. Ayudar a dar instrumentos para que cada persona pueda decidir qué hace con su vida. Claro, Pero eso me parece que es que es lo básico, y te digo, es una tendencia, una tentación que tenemos muchas veces los terapeutas, porque uno muchas veces ve la gente que está jodida y que quiere, que le cuesta arrancar, claro. y buscar alguna receta, ajá. aparece como la solución. Sí, porque no todos tenemos la posibilidad de encarar alguna cuestión, alguna Y en la vida y elegir con sencillez y con facilidad. Hay gente que tiene vedado eso. Que tiene, bueno, justamente el tema es cómo puede abrirse a poder saber, porque todos tenemos la posibilidad de hacer elecciones. Ajá, creo que todos tenemos la posibilidad. Sí. Lo que pasa es que cuanto más miedo tenemos, más preferimos tener el camino más o menos armado. Seguro, seguro. Y entonces, bueno, por eso yo te daba el ejemplo de un pibe chico que pregunta qué hago, qué hago, sí, qué hago. Sí. Y después cuando se le dice qué hace, tampoco lo quiere hacer. Pero a veces... Porque hay una parte, mira, vos sabés que había un autor en este momento que yo admiro muchísimo, pero no quiero llenar de nombres, que él decía que hay algo que es el deseo de autonomía. Ajá. Que decía que no es solamente que queremos que nos digan, sería, o no es solamente que nos queremos identificar con otro, sino que él dice que cuando un chico sale a caminar, por ejemplo, cuando un pibe aprende a caminar, eso tiene que ver también con el deseo de autonomía. Es decir, que así como todos tenemos ese deseo espontáneo de que nos digan cómo hacer para vivir más, mejor o más tranquilos, o con mayor nivel de realización. Pero ¿dónde aparece, Diana, ese deseo de autonomía en algo que es muy común en nuestros días, que los pibes se queden en la casa de los padres hasta los 25 o 30 años? Ese deseo de autonomía, ¿dónde está? Está bien, pero ¿sabés qué pasa aquí? Que yo creo que, yo estoy convencida que la vida en sí misma es conflicto. Ajá, Yo creo que está el deseo de protección, de ser cuidado, etcétera, claro. Que en un mundo en el cual es tan difícil vivir, efectivamente la adolescencia termina a los 40 años. Ah, claro. Sí. ¿No? Sí. Es decir, que, y que entonces en la casa familiar los chicos se sienten más protegidos. Eso es una parte, pero también... Pero vos tenés una mirada generosa sobre eso. Porque a los pibes, bueno, en un momento dado hay que decirles, bueno, loco, se van. Claro. Váyanse, hagan su vida. Pero vamos a estar... Es hacerle su favor eso. Vamos a estar nosotros para ayudarlos en cualquier momento, pero se van de acá, les hago el bolso y lo pongo en la puerta de la calle. Pero, Quique, poner un límite a los adolescentes o a los jóvenes, sino poner un límite a los chicos, siempre también es una ayuda para ellos. Lo que yo digo es que cuando ellos se quedan agarrados a la teta familiar, por un lado, se sienten más protegidos, más cuidados, pero se sienten... En algún lugar hay un aspecto que es depresivo, que es melancólico, porque no tienen el placer de ser dueños. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, hay una dualidad entonces ahí. Hay una dualidad. Sí, se quedan y al mismo tiempo están como la mona. Claro, por eso a mí me parece que que de golpe poder poner un límite, poder decir, bueno, ya estás en edad de arreglarte solo. Sí. Y que a veces a los padres nos cuesta hacer eso. Y más a los padres culposos. Sí, ni hablemos. Ni hablemos. Que siempre tenemos algo más que darle a los hijos, se supone. Sí. Pero ¿sabés lo que yo creo que uno tiene que pensar? Que cuando tiene algo más que darle, es que uno le está quitando la posibilidad de que le elija. Y que él sienta que es capaz de darse a sí mismo. Sí, ok, está bien. Entonces, bueno, a mí me parece que esos son los conflictos de la vida, digamos. ¿Y esto tiene una especie de correlato social o seguimos hablando de individuos? Mira, yo parto siempre de la base de que nosotros, vos sabés que Blecher o Pigeon-Rivière, que eran, que fueron grandes analistas, siempre planteaban que las personas somos seres sociales, que es absolutamente imposible pensar en términos de un sujeto aislado. Claro. Después cada uno de nosotros tiene su modalidad, cada uno de nosotros arma vínculos que son diferentes entre sí. Claro. Pero siempre tenemos internalizado los modelos sociales, nos funcionan desde adentro sin que nos diéramos cuenta, que era lo que hablábamos tantas veces. Y cuando no funciona de esa manera, bueno, se constituye en una patología. Sí, absolutamente. Ah, claro. Absolutamente. Sí, sí. Pero lo que a mí me parece que aunque nosotros creamos que tenemos la más absoluta libertad de pensar por cuenta nuestra... Sí. Tenemos todos los modelos que hemos recibido a lo largo de la vida, no solo de la propaganda, de los medios, sino de toda la vida social, que están operando desde adentro nuestro. Sí, eso es. Sí. Por lo tanto, siempre los vínculos que establecemos tienen que ver con los vínculos sociales, cómo funcionamos, tiene que ver con los modelos, con entonces, los discursos. Tus padres, la escuela, etcétera. Sí. La escuela, la calle, etcétera. Sí, está. Bueno, se me ocurría pensar que la otra vez tratábamos de ver por qué somos como somos, y si no nos gusta ser de esta manera, ¿por qué no atinamos a cambiar, digamos, como cuerpo social? Porque tampoco sucede eso en lo individual. Hay una especie de resistencia al cambio que hace que muchas veces nos damos cuenta, pero no somos, como decía mi papá, no somos culo de cambiar. Claro, es cierto, porque, digamos, lo espontáneo sería como una adaptación a los ideales y a los modelos dominantes. Sí. Eso es lo espontáneo que tenemos. Sí. Es como, lo otro implica trabajo. Implica trabajo, yo digo trabajo psicológico, me refiero, ¿no? Sí, o trabajo social. Uh-huh. Bueno, reaccionar, tomar empuje, etcétera, implica trabajo. Sí. Y así como he hablado también de que ante determinadas situaciones sociales hace falta también respuestas sociales. Sí. Bueno, como sujetos, y eso implica juntarse con otros, hacer proyectos, pelearla, bueno, construir un nosotros colectivo, ¿no es cierto? Sí. También en la vida personal, me parece, y en los vínculos personales, también se trata de producir ese trabajo, eso que implica... Yo por eso, ¿sabés qué? Divido, para mí hay una diferencia muy grande entre tener ganas y desear. A ver. Es completamente distinto. Yo puedo tener ganas de ir al cine. Sí. Me levanto, me voy al cine, no tengo ningún problema. Correcto. Pero yo puedo desear... ver películas que me interesen, qué sé yo, películas argentinas o yo voy a tener que yo vivo cerca de la calle Corrientes acá en Buenos Aires. Yo no voy solamente a levantarme para ahí, tengo que hacer algunas cosas que quizás me sean un poco molestas, como ver qué películas dan, cuáles películas son mejores, es decir, hay un trabajo necesario para hacer lo que deseo. Eso es, que no pasa, que no pasa con las ganas. Con las ganas no, las ganas son casi automáticas. Sí. Uno tiene ganas de algo, e incluso para hacer cosas que deseo tengo que renunciar incluso a algunas cosas. Sí, sí. Algunas cosas dejás, puedo tener ganas. Y algunas dejas afuera cuando renuncias a ellas. Claro, claro. Sí. Yo puedo querer estudiar un tema, entonces, pero por ahí tengo que no tengo ganas de hacer otra cosa antes, bueno, a veces la haré, pero a veces tengo que renunciar a algo que tenga ganas si tengo deseo de conocer un tema. Parecería ser que las ganas es como algo más primario. Más primario. Más primario que el deseo, ya el deseo conlleva todo un laburo alrededor. Exacto. Tiene un nivel de complejidad y muchas veces nos confundimos el deseo y las ganas. Ah, es verdad. Ahora, después del deseo está la pulsión volitiva, digamos. Lo que viene después del deseo es ponerte en marcha para materializar ese deseo. Y ahí tenemos otro problema. Bueno, sí. Ahí tenemos otro problema. Bueno, eso es lo que yo te digo que implica trabajo. Claro, eso es. Implica trabajo, implica la utilización de nuestros recursos para que podamos acercarnos, por lo menos, a aquello que deseamos. Claro. Yo me lo paso relacionando lo que vos me decís con el cuerpo social y lo que nos pasa, digamos, política, social y económicamente en estos tiempos, ¿no? Y digo, bueno, lo que nos está faltando es trabajo. Bueno, pero te quiero decir algo. Sí, sí. Ahora venís vos con tu... Con mi optimismo. Con tu optimismo. Con mi optimismo. Me muero, me muero. Sí. La vez pasada, vos me decías, bueno, esto de que no pasa nada. Sí. No pasa nada. Mm. Y vos sabés que, efectivamente, suponte en el cuerpo social, pasó todo lo que pasó en estas semanas por el gobierno, con el dólar, con las tarifas, con terminamos en el FMI, ¿no es cierto? Sí, ok. Muy bien. Pero vos fíjate que lo que a mí me parece que pasó, eso es lo que digo, sin ser exitista, ¿no? Sin ser exitista. Sí. Pero el FMI hay algo que funcionó en la memoria colectiva. Es verdad. Funcionó en la memoria colectiva. Sí. La gente podía tener, bueno, qué sé yo, hay que dar changüío, etcétera, etcétera. Bueno, o buscar razones implicaran o que implicaran no cuestionar lo que estaba pasando. No, es cierto. Pero eso. Cuando el gobierno dijo que iban al FMI. Sí, ahí se comparó con un vamos a recurrir al zorro para cuidar al gallinero. Exactamente. Claro. Sí, y ahí sí, hay un trabajo de memoria colectiva. Eso hecho. Es. Sí. Y yo te digo, mira, acá en Buenos Aires, no sé en qué cosas, pero supongo que en las provincias, en todas también pasa, pero acá en Buenos Aires el 25 de mayo sí. hubo una movilización enorme. Ajá. Enorme, uh-huh. donde vos veías que iban familias enteras, ¿me entendés? Que no sí. era una actividad donde alguna fuerza política, una organización política... Claro, no había choripanes. No. Era realmente algo que convocó, sin demasiada organización, sí. a familias y familias. Y en estos días se está haciendo, llegando a Buenos Aires, el viernes creo, llega una marcha federal... Sí. Viene de distintas provincias, etcétera. Es decir, que a mí me parece que, por supuesto, eso no es suficiente. Yo no es que sea tan optimista, es que simplemente creo que los dueños del país... El otro día, ¿sabes lo que me decía? Lo que me decía un amigo, decía, con este gobierno, la Argentina está directamente atendida por sus propios dueños. Ah. Que me pareció que era exacto. Muy bueno. Me parece sí. exacto. Sí, muy entonces, bueno. Bueno, es cierto que hay trabajo para hacer muchísimo. Sí. Trabajo para responder, trabajo para construir algo diferente. Sí. Un trabajo... La gente a veces viene de decepción en decepción. Pero es lo que vos decís, es un trabajo para materializar un deseo, porque el deseo está. Exacto. Y nos está faltando llegar a ese trabajo. Un trabajo bueno. Y cómo abrir caminos. Realmente muchos pueden ser inéditos. Sí, claro. Sí. Eso me parece. Sí, usar un poco también la imaginación, cierta creatividad... Sí. Porque si no, seguimos haciendo más o menos siempre lo mismo y esperamos resultados diferentes. Exacto. Bueno, te llamo dentro de unos días para que me digas qué hacer. Bueno. Y yo también te voy a pedir a vos. Listo. Porque eso te lo digo, sí. Los vínculos, sí. siempre hay reciprocidad. Sí, eso es. Bien. Bueno, beso, un abrazo grande. Beso grande y gracias, ¿eh? Chau. Bueno, la escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.